El Cajal Oro. Capítulo sexto. Por aquellos días había llegado a Buenos Aires el gran banquero norteamericano Mill Morton para estudiar la situación del país y la conveniencia de prestar 200 millones de dólares al gobierno. No necesitó de un mes, ni siquiera de una semana, para comprender los negocios argentinos. Vio cómo las montañas de trigo, lino y maíz de sus campos sin límites caían en poder de algunas pocas firmas extranjeras, por precios muchas veces debajo del costo de producción. Vio también la gran industria de la carne, antaño gloria de la nación, sacrificada a trust imponentes. Leyó artículos en los diarios, asistió a clases en universidades, comprendió cuáles eran las doctrinas dominantes y meneó la cabeza. Este queso tiene adentro un ratón que no le dejará más que la cáscara. Y al oído del ministro que aguardaba dio su diagnóstico en inglés: "You are being devoured by the Jews." Y aprontó sus valijas para volverse. Como aún le quedaban 3 días, los dedicó a visitar la ciudad y sus alrededores. Con Fernando Adalid y otros hombres de negocios, entre ellos Blumen y Cohen, y un pelotón de periodistas que recogían sus palabras, se dirigió hasta el colegio militar. Berta Ram iba entre los periodistas y Marta Blumen se había mezclado en la comitiva de su padre. Por vez primera se encontraron las miradas recelosas de aquellas dos mujeres. "¿Quién es esa joven de cabeza platinada?", preguntó Mill Morton a Fernando Adalid cuando cruzaban los hermosos jardines del colegio. "Es la hija de Zacarías Blumen." Morton hizo una mueca y dijo al oído de Adalid las mismas palabras que al ministro, pero las dijo en un mal castellano. Su compañero, claro, no entendía el inglés. "Ustedes están siendo devorados por los judíos." Adalid se creyó obligado a agregar: "Esta joven es mi sobrina, hija de mi hermana." "Oh, perdón, la verdad es que no da miedo dejarse devorar por dientes tan bonitos", dijo él, tratando de arreglar las cosas. Rieron los dos y Adalid, con un gesto familiar, llamó a su sobrina y le presentó al personaje. "Si supieras lo que acaba de decir de ti, pregúntale." "¿Qué ha dicho usted acerca de mí, señor?", interrogó Marta, acorralando al norteamericano, que gruñó: "Tipo indiscreto." Y en alta voz le dijo: "Le he dicho a ese señor que sus cabellos en Hollywood valdrían 2 millones de dólares. También se había aproximado Mauricio y ella, por picarle celos, respondió: "Lléveme a Hollywood entonces y haremos el negocio a medias." Y dándose vuelta: "¿Se vendría usted conmigo, Mauricio, si yo me fuese?" Mauricio advirtió que esa pregunta hecha a él solo había sido captada por alguien más. Berta Ram adivinó el amor en las coqueterías de la hija de Blumen y aguardó a lo que él contestaría. Afortunadamente, pudo no contestar, porque el director del colegio que les hacía los honores de la casa se acercó a prevenirles que 3 pasos más allá se detendrían delante del aula de un curioso personaje, Julius Ram, cuyos trabajos sobre la desintegración de la materia se publicaban en las más acreditadas revistas del mundo. "Es un sabio, pero tiene algo de loco." Berta Ram se ruborizó y dijo a Cohen en voz baja: "¿No sabe usted que Julius Ram es mi padre?" Cohen se quedó estupefacto y un resplandor de alegría iluminó su rostro. "¿El profesor Ram es su padre? ¿Por qué me imaginaba yo que usted fuese católica? Ram es judío como yo." Berta sacudió la cabeza enérgicamente. "No, sí", exclamó él. "No", repitió ella. "Luego le explicaré." Marta Blumen no había podido escuchar una palabra, pero la escena confidencial la había irritado. He ahí que su profeta, en quien ella había creído encontrar la sobrenatural figura del anticristo, era un pobre hombre como todos. ¡Qué asco! ¿Julius Ram?, preguntó el banquero norteamericano, ¿por casualidad no es el autor de un libro sobre la producción artificial del oro? Exactamente, exclamó el director, encantado de que la obra de uno de sus profesores fuese conocida por un personaje como Mill Morton. Sí, dijo este, es un libro clásico, y en forma que lo oyera solamente Adalid, creo que es judío. Si sus experimentos sobre la desintegración de la materia y la producción artificial del oro tuvieran éxito, en 15 minutos, lo que tardase en transmitirse la noticia a Nueva York, se derrumbaría el poder de la judería universal. ¿Comprende esto? No, no comprendo, respondió Adalid, intentando disimular la impresión tremenda que le provocaron esas palabras, si el aire mismo parecía resplandecer. Se detuvieron ante el aula abierta. Precisamente Julius Ram explicaba en ese instante su famosa teoría. Una gran cabeza hundida en los hombros, cuatro pelos rojizos y revueltos, un bigote a la diabla, anteojos de oro como se usaban en 1900, un cuerpo de muchacho, un cráneo poderoso, ojos claros, voz musical y flexible, voz de políglota que se amolda a todas las lenguas, al ruso y al árabe, al hebreo y al latín, al inglés y al castellano. No le inmutó la presencia de tantos personajes a su puerta y prosiguió con la explicación. El más asombroso descubrimiento de la física moderna, ¿cuál creen ustedes que sea? Ni los rayos catódicos que permiten ver a través de cuerpos opacos, ni la onda corta, ni la televisión. Mucho más trascendental que todo eso es el descubrimiento de que la materia, base y objeto de nuestra ciencia, no existe. Bueno, oigamos cómo explica esta paradoja, murmuró el director. La materia no existe. El atributo esencial de lo que llamamos materia es la masa, eso que permanece constante e indestructible a través de todas las reacciones, y que el célebre axioma de Lavoisier ha expuesto así: nada se pierde, nada se crea. Pues bien, los trabajos de los físicos modernos han demostrado que esa constancia de la masa no existe. Durante 20 siglos, los sabios habían sostenido que los elementos simples de los cuerpos son permanentes, es decir, intransmutables. Pero la física moderna no es así. Los átomos de esos elementos que se creían eternos se desagregan y se transforman en otros elementos simples, lo cual suena como hasta una herejía, y finalmente se desvanecen y confunden con el éter, y no queda nada, nada, nada. La materia, pues, no existe. Al decir esto, volvióse a mirar a los nuevos oyentes, tal como si aguardase algún comentario, y prosiguió. Lo único que existe es la energía, en diversas formas. Filosofía, dijo Zacarías Blumen, con ese desdén de los financieros hacia las especulaciones abstractas. Filosofía, sí, y también finanzas, replicó vivazmente, advirtiendo de quién había sido el comentario. ¿Finanzas?, interrogó el director, ¿cómo es eso? Las más estupendas finanzas, las que en media hora acabarían con el mundo moderno, exclamó el científico, vacilando al borde de una doctrina que era como el secreto de la destrucción del mundo. Adalid tradujo aquella frase al norteamericano. ¿Ha visto? Esa es su teoría, hágala explicar. Julius Ram se quedó mirando a Zacarías Blumen como a un execrado enemigo. De pronto clavó la mirada en sus alumnos y empezó a exponer sus secretos. Todos le escuchaban con angustia, como se escucha a un poseído. La física ha demostrado que la materia se desmaterializa, es decir, pasa por fases diversas y acaba no por aniquilarse, sino por transformarse en energía que se confunde con el éter. Todos los cuerpos acaban en una sola sustancia, es decir, el oro y la plata y el plomo están construidos con los mismos elementos finales. Como que todos los cuerpos no son sino fases, más o menos adelantadas, de infinitas transformaciones. Y es posible, conociendo el camino, realizar el sueño de los alquimistas y convertir el plomo u otro metal innoble en el preciado y purísimo oro. ¿Comprende ahora, señor Blumen, cómo mi filosofía está llena de consecuencias financieras? Sí, respondió Blumen. La cuestión es conocer el camino, claro. Y todos se alejaron y el director dijo a manera de conclusión: es un sabio de autoridad universal, es casi un mago, un Paracelso, un Cagliostro extraviado en nuestro siglo. Ha hallado la piedra filosofal. Esta bala de plomo, él podría hacerla oro. Y con toda su ciencia, está arruinado. Le van a rematar la casita en la que vive, porque no puede pagar los intereses de una hipoteca. Hombre, creo que... Se interrumpió cuando todos adivinaron que iba a decir a Blumen: creo que el acreedor que lo ejecuta es usted. Blumen se ruborizó, era verdad. Casi todas las hipotecas que se ejecutaban en el país eran suyas. Mil Morton y Adalid cambiaron una mirada, ha visto. Y pensar que un sabio así va a ser devorado precisamente por uno de los hombres a quienes él podría arruinar con su idea. El día en que el plomo se pueda convertir en oro, los judíos que poseen las tres cuartas partes del oro existente quedarán en la calle. Adalid quedó pensativo. ¿Cree usted que la ruina de los judíos sería un mal? Sería como cortarle la cuerda a uno que se está ahorcando, contestó el norteamericano, con el tono de quien ha considerado largamente la cuestión y no admite réplica. Zacarías se les aproximó. Aquella conversación a media voz tal vez sería interesante. Mil Morton clavó en él sus ojos claros. ¿Sabe usted, señor Blumen, quiénes pueden resolver la crisis? Hablábamos de eso. ¿Pero hay crisis realmente? Todos rieron de la inocente salida del banquero. Oh, le aseguro que sí, dijo Mil Morton. Pero no la resolverán los economistas, porque están imbuidos en falsas doctrinas. Ni la resolverán los gobiernos, porque son prisioneros de los que han sembrado esas doctrinas. La resolverán, escúchenme ustedes. Los periodistas prepararon sus lápices. La resolverán los alquimistas. Un mago como Julius Ram, que convierte el plomo en oro. ¿Por qué aumentaría la existencia de oro?, preguntó alguien. No, señor, todo lo contrario. Porque el oro desaparecería como moneda, porque no le dejaría más que su valor industrial, que es muy poca cosa. Blumen se puso lívido. ¿Pero acaso es posible? Acabamos de oír a un sabio como Ram. Oh, exclamó Blumen, recobrando su color. No es un sabio, es un filósofo. Los periodistas apuntaron también aquella respuesta. ¡Qué plato!, dijeron. Adalid afirmó que tenía una audiencia con el presidente de la República y se despidió. Los demás de la comitiva almorzarían en el colegio militar. En la puerta no halló su automóvil. El chofer se había ido, creyendo que no lo necesitaría hasta la tarde. Si quiere, lo llevo yo en mi Baturet, le dijo Marta Blumen. Tampoco ella quería continuar entre aquellos personajes a uno de los cuales amaba. Al diablo con él y con todos los hombres. Fernando, ¿ha leído usted el Talmud? Marchaba a 90 kilómetros. ¡Qué ocurrencia! El Talmud es un guiso demasiado fuerte para mi estómago. Pues yo lo estoy leyendo. Hay cosas aburridas y cosas picantes. Saltando las unas y perdiendo tiempo en buscar las otras, calculo que tardaré en concluirlo unos 20 años. Pero deje el Talmud. Yo le voy a hacer leer otro libro. Hoy me siento católica, Fernando. Hágame leer un libro católico. Me tienen seca los judíos. ¿Conoce usted a Mauricio Cohen? Adalid se echó a reír. Ya comprendo. Estás celosa de Cohen. Lo has visto secretearse con esa linda rubia que escribe. ¿Cómo se llama? ¿Qué sé yo? Ni qué me importa. De Cohen ni del Talmud. ¿Acaso usted es judío? Sí, como tu padre. Como tú misma, aunque eres hija de mi pobre hermana. Pero es enemigo de tu padre y su enemistad viene de lejos. Los Blumen fueron expulsados de la sinagoga por intrigas de un Cohen, el padre de Mauricio. Historia antigua, de antes que tú nacieras. Tu padre está empeñado en ser admitido de nuevo, pero se le cruza el hijo del viejo Cohen. Conseguirá que lo admitan, no hay duda. Ninguna sinagoga es capaz de rechazar un candidato que posea 300 millones. Y cuando esté adentro, arrojará a tu Mauricio por el balcón. Mi Mauricio no es hombre de dejarse arrojar por el balcón, precisamente. Permanecieron silenciosos un rato. ¿Qué libro me iba a hacer leer? ¿Un libro católico? No, un libro judío. Se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion. Ya he oído hablar de eso, pero ¿a quién? Marta Blumen se ruborizó, pero hallábase en la pendiente de las confidencias, hostigada por los celos. Sentía la necesidad de hablar más de él a toda costa, y habría querido que la acorralasen y la obligasen a confesar que se había enamorado estúpidamente de un hombre que no la amaba. Eso que parecía imposible se adivinaba, se veía, no en sus palabras, sino en el desesperado fulgor de sus ojos. Mauricio Cohen me ha hablado de ese libro, pero dice que todo es una falsificación atribuida a los judíos. A ver, explícame cómo ha nacido esa amistad. ¿Dónde has conocido a Cohen? Me lo encuentro en todas partes. Hablemos con lealtad, sobrina. ¿Te festeja? Eso no sería nada, todo el mundo me festeja. Sí, ya lo sé, pero ese hombre no es como todo el mundo. Hoy me ha sorprendido verlo. Te vas a poner celosa de lo que te voy a decir. Ya estoy, ya sé lo que va a decir. Bueno, entonces no lo digo, no. Quiero saber que otro ha pensado como yo, que Mauricio Cohen no ha sido capaz de disimular que está enamorado de esa otra. ¿La conocía él de antes? ¿Qué sé yo? Y para decirle verdad, tampoco me interesa. Hablemos de otra cosa. No es ridículo que yo, Marta Blumen, tenga celos de una infeliz que se gana la vida garabateando pavadas en ese papel de diario. Sí, eso mismo creo yo, Marta. Pero creo también que tu pobre corazón está más mordido de lo que ahora confiesas. ¿Mi pobre corazón? ¡Qué ocurrencia! Yo no tengo corazón. A los 28 años no he sentido la menor tentación de enamorarme, y eso que he tenido mil ocasiones. Sí lo creo, Marta Blumen. Eres como el viejo de la montaña. ¿Te acuerdas de la historia que estudiaste en el colegio? ¿Del viejo de la montaña? Marta volvió con la imaginación a los tiempos en que quiso ser monja. Aquel jefe árabe que manejaba a sus soldados con los ojos, ¿lo recuerdas? Sí, más o menos. Paseándose por la terraza de su palacio para que los embajadores admirasen su poder, mandaba a sus centinelas que se arrojasen por arriba de las murallas. Ya recuerdo. Yo no soy como el viejo de la montaña. Ningún hombre va a sacrificar su vida por mí. Tal vez yo por otros. Qué vacía es mi vida. Vacía y sin embargo parece tan llena. ¿Sabe, Fernando, que estoy harta de vivir? Adalid echó una carcajada. Vamos, te sientes humillada, estás furiosa. No hallas refugio ni en tu corazón ni en tus pensamientos. Pobre barca sin timón. Tú y muchas otras como tú. En los ríos sin hondura navegan bien, pero no resisten el golpe de las olas de alta mar. Livianas, vacías de grandes sentimientos. ¿Te resiente que te hable así? De algún modo tengo que pagarte el servicio que me prestas llevándome en tu coche. Nos vemos tan pocas veces que aprovecho la primera ocasión para decirte estas cosas. Siga, no me resiento. Pero hábleme claro. ¿Qué mar y qué olas son esas? ¿Por qué dice vacía de grandes sentimientos? ¿Qué sabe usted de mi verdadera vida? Mira, no sabría nada si tú misma no me lo dijeses. ¿Harta de vivir? ¿A los 28 años? ¿Acaso has pensado en matarte? Sí, más de una vez. Sembraría de rosas la cama, me pintaría los labios y las mejillas. Qué fea es una muerte sin color. Y luego me pegaría un tiro. La sangre que manchase mi almohada haría juego con el color de mi boca. Piense en la sorpresa de mis amigos y en los comentarios de la gente. La hija de Blumen. Qué bonita estaba. Las mejillas del color de las rosas, los labios del color de la sangre, los cabellos brillantes como la luna. Adalid la miró severamente. ¿Y no pensarías en tu alma? Tres días no más durarían los comentarios. Y porque durante tres días hablasen de ti, ¿serías capaz de arrojar tu alma a la eternidad cargada de ese crimen? Pobre mujer, que tantos admiran y tantas envidian. Tu padre no se preocupa más que de sus negocios. Nadie en tu casa se acuerda de ti. Vida criminal, cuando no estúpida, la tuya y la de él. Y por eso he pensado en matarme. No, afortunadamente nunca has pensado. Serías capaz de hacerlo sin pensar, ya lo sé. Y tantas infelices, bonitas y envidiadas como tú, han caído en ese abismo de insensatez, en un minuto de exasperación y de vanidad. ¡Qué pavor irremediable cuando se vieron cara a cara con Dios! Yo te había hecho hermosa como una copa de cristal, y encargué a tu libertad que llenara la copa de obras buenas, y la llenó solo de vanidades. Y tu libertad se hartó de aquella cosa amarga que es la vanidad, y estrelló la copa, obra maestra de mis manos. Marta, ¿quieres que un día Dios te hable así? No, no, pero ¿acaso Dios habla a los muertos? Vamos, los muertos solo mueren para los hombres, no para Dios, ante quien deben presentarse y rendirle cuentas. Dos o tres minutos de silencio. La calle de asfalto, negra cicatriz de los frescos jardines y huertas del suburbio. Ella en el volante, mordiéndose los labios en un tic de sombría voluntad. Y Fernando Adalid mirándola con ternura y con mucha tristeza. Los muertos solo mueren para los hombres, no para Dios, ante quien deben presentarse y rendirle cuentas. Hábleme, por favor, me calma su voz, tal vez porque dice cosas que nadie me ha dicho. Sí, por eso me estás escuchando. Ella premió su interés con una sonrisa, pero el fulgor de sus ojos entrecerrados no se apartó de la negra calle. Siento que me mira, ¿qué está pensando? Que tienes un perfil exquisito, una nariz graciosa, una boca perfecta, un mentón firme, pero... ¿pero qué? Pero todo eso, que suele revelar equilibrio y voluntad, en ti es un dato falso. ¿Cómo? ¿Yo no tengo voluntad? ¿Ni tengo? No, no, no tienes. Eres testaruda. Por amor propio, eso da la impresión de carácter. Pero tu obstinación es pueril, como un antojo de niña. Eres inquieta y pareces activa, pero tu inquietud es voluble como el vuelo de una mariposa. Todo te incita a andar. De adentro la sangre joven, el corazón ávido, el alma sedienta. De afuera la sociedad que te agasaja, tus admiradores que te acosan, la riqueza que todo te lo ha facilitado, pero estás desorientada. A fuerza de tener abiertos todos los caminos del mundo, no sabes a dónde ir, y con la copa llena te estás muriendo de sed. Con franqueza, dímelo, ¿no es verdad? Sí. ¿Por qué es esto? Te lo diré, tu alma está vacía, porque es profunda. Primera cosa realmente amable que me ha dicho hoy, pero voy a decirte una segunda cosa amable. Dios te ha dado la gracia de la inquietud. ¿Que acaso es una gracia no creer en nada, no gustar de nada, no descansar en nada, respondió ella, hosca y resentida. Sí, tu alma no se llena porque es lo que te he dicho. Profunda, reclamó ella como un eco. ¿En qué lo ha conocido? En todo, en tu impaciencia, en tu desorientación, en tu cansancio. Eres como una golondrina sobre el mar. No hallas dónde asentarte. No tienes reposo porque no tienes firmeza. Si gustases todos los placeres del mundo, no te saciarían, porque tu alma es de una capacidad infinita y las cosas de la tierra son limitadas. Y esa es una misericordia que te ha hecho el que ha fijado la profundidad de los mares y de las almas. ¿Por qué misericordia? ¿No sería mejor que yo fuera feliz con lo que tengo? Porque si estas cosas te llenaran, encontrarías tu satisfacción en las bajezas en las que vives y no buscarías nunca nada más excelente. Pero yo creía, en cambio, que la virtud consistía en contentarse con las realidades y en sofrenar los deseos. Fernando Adalid se acercó al oído de ella porque el ruido de la calle apagaba su voz. Pero dime, cuando satisfacías tus deseos, ¿no te sorprendía lo mezquino del placer que sacabas de las cosas que habías deseado con más ardor? ¿No te humillaba y no atribuías ese desencanto a la fatiga de tu cuerpo más que a la inmensidad de tu alma? Yo no creía que usted, que apenas me ve dos veces en un año, me conociera mejor de lo que me conozco yo misma. ¿Pero es así?, preguntó él. Así es. Líbreme del silencio en que me escucho a mí misma. Hábleme, por favor. Aquel hablar cristiano, tan distinto de las palabras seductoras y soberbias con su pompa oriental de Mauricio Cohen, trascendió la carne de Marta con una doliente dulzura. Sus celos, su vanidad herida, la habían libertado de la diabólica influencia de Cohen. Pero solo la verdad engendra libertad duradera. Y ella que ansiaba la libertad desconfiaba de la verdad. ¿Qué podía durar aquella sensación inefable en una mujer que instintivamente, al mirarse en un espejo, buscaba en su frente y en su brazo la predestinación del anticristo que Mauricio le había anunciado? La Boturet, como un dardo, penetró en la ciudad turbulenta y enfiló la calle Rivadavia, la más larga que existe en el mundo. Contorneó el Palacio del Congreso, se zambulló en el Mare Magnum de la Avenida de Mayo, logró zafarse del tráfago vocinglero y de los policianos que lo dirigen, ávidos por atrapar algún indefenso infractor, y se embotelló en calle Florida. Media hora tardó en avanzar las 5 cuadras que distaban de la casa de Adalid. Por fin llegó y con maestría embocó el portal de las antiguas lujosas cocheras. Ven y te leeré una página de un libro que debieras conocer. Y almorzarás con nosotros, si es que no tienes un programa mejor. No, no tengo. No podría tener mejor programa que estar cerca suyo. Me contarás tan solo lo que quieras contarme. Guardaré en secreto lo que me cuentes, y no querré saber de lo que te guardes. ¿Te parece justo el trato? La joven le estrechó la mano sonriéndole, y sus ojos no tuvieron el rayo verdoso que los hacía parecer como crueles y falsos. Hay momentos en que los corazones se desbordan como cántaros llenos. Suave y penetrante embriaguez de la confidencia. Palabra omnipotente que nada pide, nada espera y nada pretende para sí. Marta sintió la mano desinteresada y vigorosa que oprimía la suya. Le hacía bien andar siquiera un momento con los ojos cerrados, guiada por otro. Antes de que él se lo dijera, ya había sospechado muchas veces que carecía de voluntad y que podía ser manejada por otros, ser instrumento para el bien o para el mal. «La señorita almuerza con nosotros», dijo el señor a un criado. «Avísele a la señora, por favor». Ya se encaminaban a la biblioteca, el mayor despilfarro de Adalid, una estupenda colección de libros raros y de encuadernaciones lujosas. Siéntate y escucha. Uf, qué calor, dijo ella. Va a leerme algo divertido. Le molesta el humo. Quiere que yo misma le prepare un cóctel. Vestida con un traje deportivo tweed escocés, su elegancia consistía en la severa simplicidad de líneas. Se quitó el saco y el gorrito que llevaba caído sobre la oreja. Su blusa sin mangas, con los colores escoceses de los Glenarvan, era deliciosa. Un tablero de caoba en la suntuosa librería, pulido como un espejo, reflejaba su imagen radiante de juventud. Ella se contempló con secreto orgullo. ¿Qué buscas en tu frente y en tu brazo? Busco una marca, pero no la tengo, todavía no la tengo. De una regia cigarrera de plata que había allí, escogió un cigarrillo, lo encendió y acercándose a una mesita licorera le propuso: ¿quiere que le prepare un cóctel? ¿Hay hielo aquí? Pídelo. ¿Sabe que inventé un cóctel nuevo? Me alegro mucho. ¿Qué contiene? Lo mismo que los otros, pero el doble. Cabecita hueca, no hagas ruido y escucha. Me dijiste que habías oído hablar de los protocolos de los sabios de Sion. Sí, son una falsificación de los cristianos para desacreditar a los pobres judíos. Los pobres judíos. Vamos, eso te habrá dicho tu amigo Cohen. Al diablo con mi amigo Cohen. ¿Usted qué piensa de los protocolos? Pienso que aunque no sean las actas secretas del Congreso israelita que se reunió en Basilea en aquel 1897, pueden ser muy bien una síntesis fidelísima hecha por algunos de los congresales. ¿De qué manera la obtuvo el profesor ruso Sergio Nilus, que la publicó en 1902? Eso es un misterio. Naturalmente los israelitas se apresuraron a desautorizar los protocolos. Decían apócrifos. Sería ingenuo pretender que confesaran la autenticidad de los documentos. Congreso de Basilea, preguntó Marta, ¿quiénes se reunieron allí? Los representantes más ilustres de la judería universal. ¿Y para tratar de qué? De la conquista del mundo. Marta recordó palabras de Mauricio Cohen. Gracias al Talmud, un pueblo sin patria no tardará en dictar la ley a todas las naciones, le había dicho. Dios ha dado a nuestra raza el genio de las conquistas modernas, que no se realizan por la espada, sino por el oro. Permaneció como abstraída, escuchando aquella voz que sacudía su carne y su espíritu. Adalid la contemplaba, ella disimuló su turbación. O sea que esas actas, sí, son los planes de los judíos para dominar el mundo, ¿comprendes? Sí que comprendo, y le digo más. Creo en la autenticidad de esas actas. Escucha pues. Adalid abrió al azar el famoso libro de los protocolos. Para que los cristianos no observen nuestra política, es esencial entretenerlos y llamar su atención hacia el comercio y la industria. La base del comercio deberá ser la especulación. Las continuas especulaciones crearán una sociedad desmoralizada, egoísta y sin corazón. Esta sociedad acabará por volverse indiferente a la religión y a la alta política. Su sola guía será la pasión del oro. No creo que los judíos quieran inculcar a los otros como un vicio la pasión del oro, que es la vocación de ellos. Pero si tú misma lo explicas, vocación en ellos, pasión en los cristianos. El cristiano se vuelve esclavo del oro, mientras que el judío tiene tal ciencia y tal costumbre de manejarlo que lo domina y se sirve de él como de una herramienta. A ver, siga leyendo un poco más. Adalid continuó. Todos los engranajes del mecanismo del Estado son movidos por una fuerza que está en nuestras manos, el oro. En los países cristianos, el pueblo está embrutecido por el alcohol y la juventud, trastornada por los clásicos y por la intemperancia prematura a la cual la incitan nuestros agentes, preceptores, criados, institutrices, empleados, mujeres de mala vida y también mujeres del gran mundo. Eran las ideas de Mauricio Cohen, pensó Marta, solo que expuestas con mayor cinismo. Ese libro no puede ser una falsificación, dijo tranquilamente. No, por cierto. Pero es moralmente aburrido. ¿Y si habláramos de otra cosa? No, aguarda un poco. ¿Quieres oír algo tan sutil que ningún cristiano habría sido capaz de inventar? Escucha estos aforismos. Para obtener la mayoría, daremos voto a todo el mundo sin distinción de clases. O este otro. Vosotros sabéis lo desastrosa que ha sido para los gentiles la idea absolutamente idiota de que ninguna diferencia debe existir entre las clases sociales. Pero eso, objetó Marta, es el sufragio universal como existe aquí. ¿Afirmaría usted que la igualdad entre los hombres no es idea cristiana sino judía? No. La idea cristiana es la igualdad de los derechos específicos fundamentales: el derecho a la vida, a la familia, a la libertad, a la educación. Pero el concepto judío es la igualdad electoral. Lo mismo vale el voto del arzobispo de Buenos Aires o del rector de la universidad que el de un asesino, ladrón o violador. Lo mismo el voto del hombre ilustrado que sabe por quién vota que el del analfabeto o del atorrante que lo venden por un simple vaso de vino. ¿Y qué les importa a los judíos que los pueblos cristianos se gobiernen de un modo o de otro? Sí les importa, claro que les importa. Les interesa que adopten formas de gobierno que luego los lleven a la anarquía y a la revolución. ¿Te cansa oírme? No, oírlo a usted no, pero sí a los sabios de Sion. Con todo, escucha esto que podrás relacionar con lo que esta mañana aprendimos del profesor Ram. Pero si ya no me acuerdo. Mil Morton dijo que la crisis no la van a resolver los estadistas, sino los alquimistas, como Julius Ram, que convierten el plomo en oro. Y tu padre se quedó pálido como si le hubiesen cortado la yugular, ¿te acuerdas? ¿Pero es que dicen algo de eso los protocolos? Sí. Muestran cómo se elaboran las crisis, valiéndose del instrumento judío por excelencia, el oro. Desencadenaremos una crisis universal, dicen, gracias al oro que está enteramente en nuestras manos. Y en otro lugar dice: hemos logrado hacer estallar las crisis económicas retirando el dinero de circulación. Ya comprendo que el tema te parezca árido, pero hay sangre judía en tus venas. Marta se echó a reír. No, usted quiere escandalizarme, y en cambio me hace enorgullecer de mi raza. Preparó otro cóctel y, sentada sobre el brazo del sillón, se resignó a escuchar el final de aquella lectura. Pues oye cómo desde hace más de 30 años los protocolos anunciaron esta crisis. Vosotros sabéis, declaran, que el patrón oro ha sido la ruina de los estados que lo adoptaron, porque no puede satisfacer todas las necesidades de las poblaciones, tanto más que nos hemos esforzado por acapararlo, para retirarlo de circulación. En aquel año del Congreso de Basilea, el pronóstico era prematuro, Marta. La riqueza de las naciones en moneda oro parecía algo inconmovible. Hoy se advierte la sagacidad de esos señores de Sion y la profundidad de la paradoja de Mil Morton. La crisis la resolverán los alquimistas. ¿Por qué los alquimistas? Porque si llegan a producir oro artificial, acabarán con su escasez, que es lo que le da valor y permite su acaparamiento. Ah, pero el que eso invente será un genio. Ahora no hay genio sino entre los judíos, y es imposible que un judío divulgue una invención contraria a los intereses de su pueblo, y Julius Ram es judío. El brioso argumento impresionó a Adalid. Ya veo que Cohen te ha convertido. La puerta del despacho se abrió de golpe y entraron dos niños con su gobernanta inglesa. Eran los nietos menores de Adalid, los predilectos, hijos de una de sus hijas. No conocían a Marta y estuvieron a punto de echarse atrás. El abuelo arrojó el libro y se apoderó de aquellas dos flores vivientes. ¿Qué les pasa? ¿Me tienen miedo? criado anunció que el almuerzo estaba servido. Se dirigieron al comedor. La hija de Blumen conocía la casa, mas no dejó de admirar la distinción clásica y rica de los salones que cruzaban. Es magnífica su casa. Y Adalid le dijo al oído: voy a dar aquí un gran baile. ¿Vendrás? Cuento contigo. Los bailes que daban los Adalid eran famosos. Marta había oído decir que no se gastaban menos de 50,000 pesos en flores y champán. Así pues, el run-run de que su tío estaba arruinado no podía tener fundamento. Adalid adivinó los pensamientos de su sobrina y, sonriéndose, le explicó: todos los estancieros pasamos ahora por momentos duros, pero yo he resuelto ya mis dificultades. No le digas a tu padre, pero en mi huerta, quizá la última huerta que queda en la calle Florida, tengo unas cuantas toneladas de plomo de una antigua cañería de gas que hemos arrancado y no comprendes. No comprendo. Sonsa, Julius Ram me lo va a convertir en oro. El gramo vale 4 pesos, el kilo 4,000, la tonelada 4,000,000. ¡Qué alegres que son sus cuentas! Bueno, entonces daré un gran baile festejando el fin de la crisis, ¿no crees? Ven conmigo. La condujo a la huerta, un hermoso jardín interior lleno de árboles frutales y de plantas floridas. Allí, en un rincón oculto por una cortina de hortensias, había un gran montón de caños retorcidos, abandonados desde hacía muchos años. Es aquí Julius Ram tiene materia prima abundante. Marta se echó a reír, pero no dejó de sentir alguna inquietud. Se encaminaron al comedor. Al pasar frente a un teléfono, Adalid se detuvo y delante de ellos pidió comunicación con su banco y ordenó que buscaran la ficha de Julius Ram y lo citaran para esa tarde a las 3. Tengo que hablar con ese hombre. Ya verás, Marta. Ese que ha peregrinado por todos los bancos de Buenos Aires solicitando un préstamo de 10,000 pesos para librar su casita de las garras de un usurero, acabará por arruinar a tu padre.